a los necesitados. Hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Estas son palabras registradas en el libro de Miqueas, capítulo 6, el versículo 8. Es un hermoso privilegio acompañarles en este viaje al mundo de los profetas bíblicos. Pero ¿sabes qué significa la palabra profeta? Es una palabra muy antigua, derivada del hebreo naví, que significa llamar o anunciar. Este término es el más usado en el Antiguo Testamento para designar a un profeta. Se usa en la Biblia alrededor de unas 300 veces. Entonces, un profeta bíblico, podemos decir a grosso modo, es alguien que es llamado para anunciar. ¿Pero para anunciar qué? Bueno, los profetas del Antiguo Testamento son de los personajes más interesantes de la Escritura. Sus mensajes, sus acciones y cómo el poder de Dios estaba a su alcance hace que sean difícilmente ignorados en los relatos bíblicos. A través del estudio de la palabra de Dios, vemos cómo el pueblo siempre era arrastrado por los ídolos y las malas costumbres. Y allí el trabajo de los profetas fue el de levantar la voz y alar la rienda del pueblo hasta el camino correcto. Entre las grandes tareas que tenían los profetas bíblicos, vemos cómo Dios les utilizó para defender a los débiles y a los pobres de las grandes injusticias. Y vemos cómo Dios les acompañó en esa dura tarea de enfrentar a los reyes, una tarea nada fácil. Seguramente algunos lo pensaríamos antes de ser profeta de Dios. Pero definitivamente Dios levantó a los profetas para liberar al pueblo del pecado y guiarlos al arrepentimiento. Este es el clamor de los profetas. Dios te bendiga. Nos encontramos en una próxima oportunidad. Servir a los necesitados. Qué grato privilegio nuevamente encontrarnos para hablar del clamor de los profetas bíblicos registrado aquí en la palabra de Dios. Después de la liberación del pueblo de Israel, el cual estuvo cautivo en Egipto por varios siglos, ahora tenían el privilegio de ser guiados directamente por Dios. Sin embargo, su confianza y su fe fueron disminuyendo a medida que olvidaban quién los había liberado. Se comparaban con otros pueblos y querían imitarles en sus costumbres y prácticas. Llegaron al punto de desear un liderazgo humano por encima del consejo divino. En tiempos del profeta Samuel, por ejemplo, Dios permitió que designara un hombre que liderase al pueblo con justicia y con sabiduría. No pasó mucho tiempo y ya una generación de reyes israelitas hacían grandes proezas con sus manos, pero en poco tiempo, con esas mismas manos, deshonraban a su pueblo y aún peor, a Dios. Saúl, David, Salomón, entre otros grandes reyes de Israel, no escaparon a la tentación, a los actos de corrupción y a los excesos de poder, lamentablemente. De allí, la importancia de un mensajero con el poder de Dios para alar las riendas de los hombres con poder, la incapacidad de los reyes y gobernantes ante la decisión de justicia y juicio hace que el Señor siempre levante un profeta que proclame la verdad, la justicia y el juicio. Dios siempre está a nuestro alrededor y se preocupa por la situación actual de injusticia y corrupción de los hombres. A través de su palabra ha llamado al arrepentimiento de las naciones. El juicio está cerca y la justicia divina pronto vendrá. Bendiciones en este día. Servir a los necesitados. En los registros bíblicos vemos un pueblo israelita en constante conflicto con reyes y gobernantes. Desde faraones que los mantenían esclavizados en Egipto, hasta Nabucodonosor, quien los llevó por fuera al exilio babilónico, y aún los invasores romanos en tiempos de Jesús. Cuando el pueblo pide a Samuel un rey, Samuel lanza una dura advertencia que no fue escuchada por el pueblo. Aquel día se lamentarán a causa del rey que han elegido, pero Jehová no responderá. Registró estas palabras en 1 Samuel 8, 18 al 20. Durante la historia, Dios levanta hombres y mujeres, en contraste al accionar de los reyes israelitas. Uno de ellos es Amós, un pastor y agricultor, sin ninguna formación en leyes o estudios políticos, pero sí un hombre con sentido de justicia y dispuesto a ser usado por el Creador. Amós condena el accionar de los pueblos circundantes a la nación hebrea, y eso está bien, pero también hace duras advertencias del proceder judío y su idolatría. Esto registrado en el libro de Amós, el cual te invitamos a leer. Aunque Amós fue un profeta duro en sus palabras, también fue con un mensaje de esperanza y de restauración, un llamado al arrepentimiento. A veces estamos tan fácilmente de acuerdo al juzgar cuando otros se equivocan, pero qué difícil es cuando nos hacen caer en cuenta de nuestro mal proceder. Dios te hace un llamado especial a esta hora. Arrepiéntete, no sigas más por ese camino de infidelidad, de injusticia, de mentiras, imitando los antepasados. La maldad de Israel es un espejo de nuestra sociedad actual. Creemos en Dios, pero no le honramos en caminos de justicia. El cambio es hoy. El llamado para ti es ahora. Que la justicia de Dios te acompañe en el día de hoy. Servir a los necesitados. Es un privilegio abrir la Biblia en esta hora. Miqueas capítulo 6, versículo 8. Hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, lo que pide Jehová de ti, solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Este texto quizás sea de aquellos que recitamos con facilidad y que hace parte de los eslogan y lemas de muchas actividades religiosas. Sin embargo, es muy probable que estemos menos familiarizados con el contexto de este versículo. Sí, así es. En tiempos de Acaz, como rey de Judá, el pueblo de Dios tenía sus índices de espiritualidad un poco menos aceptables, y digo aceptables entre comillas. Realmente la idolatría y la corrupción aumentaban al paso que aumentaban la desigualdad y la explotación de los menos favorecidos. Miqueas, como sus colegas contemporáneos, es un profeta de advertencia y condenación. Pero no de balde el profeta Miqueas lanzaba estos duros mensajes a su pueblo. Pensemos en esto. Dios es padre de familia que desea lo mejor para sus hijos. Pero un día el hijo mayor no quiere más recibir consejo de su padre y le aleja de su vida. Sin embargo, el padre no ha dejado de amar a su hijo solamente porque lo alejó de él y se porta mal. El padre busca la manera de advertirle a su hijo sobre las consecuencias de su actuar y con vehemencia le describe el resultado de sus actos. Sin embargo, al enviar al mensajero con estas duras palabras, también le da la fórmula para corregir su rumbo y le envía un mensaje mucho más importante. Dios te dice: te amo, vuelve a mí y encontrarás el secreto para vivir en justicia y sabiduría. Dios no quiere condenarnos, Él no quiere vernos derrotados, pero sí tiene que decirnos la verdad. Si obramos mal, nos va mal. Y por amor infinito nos describe cuál será el resultado de nuestro mal proceder. Dios nos ama, apreciados. Como un padre preocupado por nosotros nos llama al arrepentimiento. Volvamos nuestros rostros al dador de la vida, a la justicia y al amor. Bendiciones. Servir a los necesitados. Si preguntáramos a cualquier persona sobre Sodoma y Gomorra y los pecados que llevaron a su destrucción, fácilmente diríamos que fue a causa de las aberraciones sexuales y describiríamos juiciosamente tales formas de depravación sin ningún problema. Qué fácil se nos hace describir el pecado del otro, del que está al otro lado del río. A través del profeta Ezequiel podemos reflexionar más allá de la justa destrucción de Sodoma y Gomorra. Habían razones más profundas que llevaron a su lamentable desenlace. Ezequiel, capítulo 16, versículo 49, habla de la grave desigualdad económica y la falta de atención a los necesitados, como las riquezas y la ociosidad de abundancia, en otras palabras, los lujos innecesarios, paralelo al hambre de muchos, fue lo que realmente desató la ira de Dios. El profeta Ezequiel tuvo dos grandes momentos. El primero, un mensaje de advertencia sobre la destrucción venidera, luego que Jerusalén cae en manos de Babilonia, siendo este el resultado del proceder judío. Llega un segundo momento, un mensaje de esperanza. Si bien el pueblo cae nuevamente esclavo, Dios sigue a su lado instándole a volver sobre sus pasos para encontrar la restauración completa de Jerusalén. Aún muchos judíos contemporáneos siguen esperando la restauración de Jerusalén. Sin embargo, desde el Antiguo Testamento hasta el discurso de Jesús, habla de una restauración espiritual. Es necesario que restauremos nuestra relación con Dios. Esta acción será el inicio del cambio y la seguridad del cumplimiento de la promesa. La liberación del pueblo de Dios que guarda sus mandamientos y tiene la fe de Jesús. Confía en su promesa y practícala en tu vida. Dios te bendecirá hoy. Los necesitados. Muchos aún consideran que la vida y obra de Jesús no es cumplimiento de una promesa. Sin embargo, al estudiar sobre el ministerio del profeta Isaías, vemos claramente cómo se describe una solución a todos los males de este mundo: el Mesías. Los lamentos de Isaías, al ver con impotencia cómo cada día hay menos justicia, hay menos igualdad, hay menos amor al prójimo, al ver cómo se destruyen unos a otros sin ningún remordimiento. Parece increíblemente una sensación compartida con nosotros en la actualidad. Apreciado amigo, querida amiga, como en tiempos de Isaías, es menester proclamar al Mesías venidero. Es primordial proclamar las graves consecuencias que vienen para la humanidad a causa de la corrupción y la avaricia, los placeres desenfrenados y los usos ociosos de la riqueza. Lo más importante que nos enseña Isaías a través de su ministerio es la gran promesa del Mesías venidero. No tenemos que buscar en hombres la solución a los grandes interrogantes de la humanidad. Aférrate al Señor y a sus mandamientos. Solo allí encontraremos la manera de vivir en paz, justicia y armonía, mientras Él regresa para aliviar al mundo del dolor, la injusticia y el pecado. Jesús está cerca. Créelo. Viene por ti. Bendiciones en este día. Los necesitados.